Marcos capítulo 10, leamos el verso 28. Estamos hablando acerca de la adoración estos domingos anteriores. Y Marcos 10, 28 nos va a hablar acerca de lo que es la recompensa de un adorador. Marcos 10, 28. La palabra de Dios dice: y entonces Pedro le dijo: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús respondió: os aseguro que ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, padre o madre, esposa o hijos o heredades por causa de mí, del Evangelio, dejará de recibir 100 tantos ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y heredades con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Cuando uno oye hablar de oración, como hemos estado oyendo hablar nosotros, de morir a mí mismo, de tomar mi cruz, de servir a Cristo, de entregarme completamente, de tener una entrega radical a Cristo, muchas personas pueden quedar como el pobre joven rico este, ¿sí? Que cuando yo que Jesús le dijo que abandona, que entregara todas sus riquezas y que de esa manera siguiera a Cristo, entonces él lo que hizo fue darle la espalda a Cristo. Porque uno se confronta con esa verdad, ¿cierto que sí? Y se le queda como anonadado, queda como aplazado ante la palabra de Dios. ¿Quién puede vivir semejante vida? ¿Cierto? ¿Quién puede vivir esa vida que el Señor nos exige vivir para poder estar cerca de Él y junto a Él? Aún así, estupefacto, ¿verdad? Y lo que quiero hablar hoy es algo que ojalá, ante la exigencia de Jesús, lo motive a usted a entregarse a Cristo y a ser un verdadero adorador. Y que pueda descubrir que a pesar de todo el esfuerzo, todo el sacrificio y toda la renuncia que demanda ser un adorador de Dios, un verdadero seguidor de Cristo, usted entiende que vale la pena hacerlo. Amén. Y en este pasaje que estamos viendo, encontramos, y ese es el título de la predicación hoy, la recompensa a los adoradores, ¿verdad? Semejante esfuerzo que hace una persona no puede quedar sin recompensa. Semejante disciplina de una persona no puede quedar sin recompensa. Antes dice la palabra aquí que hay recompensa para esas personas. Vamos a desglosar el versículo 29, el versículo 30. Vamos a desglosarlo en 6 partes y vamos a descubrir hoy, en este versículo 29 y 30, vamos a descubrir varias cosas importantes acerca de las recompensas de Dios para el creyente, hermano amado. Lo primero está allí al comienzo del versículo 29. El comienzo del versículo 29 dice: Jesús respondió, os aseguro. Su Biblia dice que Jesús respondió, de cierto os digo, ¿verdad? Usted sabe que la Biblia, ¿verdad?, la tradujo un español, y entonces ellos no dicen les aseguro, sino que ellos dicen, o dirían en aquella época en que la tradujeron, de cierto os digo. Pero decir de cierto os digo y decir os aseguro es exactamente la misma cosa. Y aquí tenemos entonces nuestro primer punto. El primer punto nos dice que las recompensas son algo seguro. Las recompensas son algo seguro. Es decir, Jesús nos dice que lo que siguen es de estas líneas en adelante es algo en lo cual el adorador puede estar cierto, seguro y convencido, hermano. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué podemos estar ciertos, seguros y convencidos? Porque salen de la boca de alguien que jamás dijo una sola mentira. Uno puede retar a cualquier persona que a través de la Biblia le demuestre alguna mentira que Jesús haya dicho, y nadie podrá ganar semejante debate, porque sabemos que siempre Jesús dijo la verdad, que siempre Jesús estuvo en lo cierto. Sabemos que Jesús era veraz y verdadero y fiel a lo que decía, y por eso podemos estar seguros que lo que diga en las líneas siguientes es algo en lo que podemos esperar ciertamente en nuestras vidas. Sabemos esto porque entendemos que lo dice aquel cuya palabra profética se ha cumplido al pie de la letra. Muchas de las cosas que Jesús dijo en su predicación son cosas que hoy día vemos cómo se cumplen al pie de la letra, y otras hemos visto se cumplieron al correr de los siglos, cómo se cumplieron, porque él no era ni mentiroso ni un falso profeta, él era la verdad, hermano. Así que podemos estar seguros que lo que sigue en las líneas continuas, hermano, es algo en lo que esperamos. Dice ahí, número uno, los aseguro, dice Jesús, o dice, de cierto os digo. Ahora, en segundo lugar, las recompensas no son algo seguro, sino que las recompensas son para todos. Versículo 29 dice, os aseguro que ninguno, que ninguno. Entonces lo que Jesús dice, no solo se explica, se aplica a quienes le oyen en el momento. ¿Quiénes son los que están oyendo a Jesús en ese momento? Lo vemos en el contexto, en toda la historia del joven rico, ¿verdad? Y en quién es el que le pregunta a Jesús acerca de las recompensas, que quienes le está escuchando en ese mismo momento son los mismos discípulos. Pedro le dice, Señor, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Cuál va a ser nuestra recompensa? Y entonces el Señor pudo haberle dicho, bueno, de cierto te digo que a ustedes, esto y lo otro, pero no es así, ¿verdad? Sino que Jesús incluye una palabra que les aseguro que ninguno, ese ninguno abre el hecho de que esas recompensas que siguen son para todo el mundo, para todo el mundo, para toda persona, sin importar quién sea esta persona o en qué momento de la historia viva, con tal de que cumpla la condición de ser un adorador. Es decir, las promesas que siguen es para todos, pero para todos los adoradores. Y algo en lo que quiero ser enfático, que mientras hablaba el Espíritu Santo, ponía esto en mi corazón, una fuerte impresión en mi corazón de decir esto, y me lo traía a la mente, ¿cierto? Es decir, lo siguiente. La próxima vez que usted oiga a alguien decirle que la bendición de Dios es para todo el mundo, que Dios quiere bendecir a todo y que las promesas de Dios son para todo el mundo, sepa usted que tal persona le está diciendo una mentira, le está dando solo contentillo. Eso es solo verbo, solo retórica, es verborrea y nada más, porque eso es mentira. Las promesas de Dios no son para todo el mundo, para todo perro y gato, no señor. Las promesas de Dios no son para cualquier persona. La bendición de Dios no es para cualquier persona, hermano. La bendición de Dios es únicamente para los adoradores y únicamente para ellos. Usted dice, pero yo conocí fulano que no es un adorador y ahí Dios lo bendijo. Bueno, ahí pueden haber ocurrido dos cosas, quiero decir. La primera es que Dios lo quiso bendecir en su misericordia. ¿Sí? Porque bendito sea Dios, Él es misericordioso y compasivo el Señor, lento para la ira, dice su palabra, ¿verdad? Amén. Pero en segundo lugar, también pudo suceder ahí que el que lo lleva bien, el que lo lleva en ayuda es el diablo, ¿no? Usted sabe que el diablo también sana, y el diablo también aplata a la gente, y el diablo entonces se disfraza de Dios, se disfraza nomás de Dios, y le da bendición a la gente para que la gente crea que como están bendecidos es porque están muy bien con Dios, y que está feliz con ellos, y que Dios está contentísimo con ellos, pero eso no es verdad. Entonces el diablo engaña, y les hace creer una mentira. Solo las recompensas a la manera de Dios, las recompensas de Dios única y exclusivamente son para los adoradores. Así que esta palabra que vamos a predicar hoy es para los adoradores. Sí. Si usted es un adorador, usted puede decir, eso es para mí. Si usted es adorador, entregado a Cristo, consagrado al Señor, usted puede decir, eso es para mí. Pero si usted no es un adorador, ¿cierto? Usted ahí, pues, óigala, sí, de todos modos, óigala. No se vaya a parar, no se vaya a ir, sí. Aprende al menos, ¿no? Al menos ya sabe que la cuestión es así. Pero esto es solo para que los adoradores, ¿no? Se lo reitero. La próxima vez que oiga alguien decirle, un predicador decirle, que Dios quiere bendecirle, no importa cómo viva usted, y que las promesas de Dios son para usted, no importa si usted vive como un demonio, o si usted es o no es un adorador, solo le están mintiendo y solo le están dando contentillo. Pero yo prefiero herirlo con la verdad y no consentirlo con mentiras. Amén. Amén. Amén. Entonces, las recompensas son algo seguro. El adorador puede estar cierto que esto que sigue es para él y se cumplirá ciertamente en su vida. Número dos, las recompensas son para todos, pero no para todo perro y gato, como dicen por ahí, sino para todos los adoradores y únicamente para ellos. Si usted cumple las condiciones de un adorador que hemos visto ampliamente todos los domingos pasados, entonces usted puede decir, esto es para mí. Pero si alguno no lo recuerda o no estuvo, entonces le voy a resumir en el tercer punto. Las recompensas son por dejar, ¿verdad? Versículo 29 dice, os aseguro que ninguno que haya dejado, ¿verdad? Ninguno que haya, ¿qué? Dejado, ¿verdad? Entonces, las promesas son dadas únicamente a cierto tipo de personas, a los adoradores. ¿Cómo se manifestó la adoración en estas personas? ¿Cómo se manifestó en ellas? Por el hecho de dejar, dice ahí, ¿sí o no? Dejar, del griego afiemi, que quiere decir, entre otras cosas, abandonar, dejar, despedir, entregar. Eso quiere decir afiemi, dejar. Como hace 8 o 15 días cuando vimos lo que quiere decir Lucas 14:33, cuando dice que todo aquel que no renuncia a todo lo que posee, así pues, ay, el que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y vimos que renunciar es del griego apostosomai, que quiere decir adiós, decir, pues es lo mismo. Está hablando de personas que le han dicho adiós a muchas cosas, ¿cierto? Que le han dicho adiós a muchas cosas. Entonces dice, estas recompensas van a ser dadas bajo la condición de ser un adorador que deja. Y los discípulos que han preguntado a Jesús fueron personas que dejaron muchas cosas. No voy a perder Marcos 10, pero venga conmigo a Marcos capítulo 1. Versículo 16, Marcos 1:16, dice Marcos 1:16, caminando Jesús junto al mar Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que estaban la red en el mar, porque eran pescadores. Usted sí nota que los nombres de los discípulos de Jesús eran de gomelo, ¿sí o no? Andrés, Simón, y el del ñero que era Judas, ¿sí? Judas, ya. Ahí no hallaban nombres raros, ¿verdad? O sea, Andrés, Simón, el otro era, aquí está, ¿no? Santiago, ¿sí ve? Puros, y ahora Juan, y Juan, no, ahora todo el mundo es Juanes, Juanes, ay, ¿cómo? Juan Esteban, ¿sí? Ahí no había nombres raros como Wilson, esas cosas, esos nombres no habían ahí, ¿sí? Ma José, eso no, ¿sí? Le ponían puro nombre de gomelo tenía en todos los estos. Y entonces hay que Simón y Andrés estaban echando la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y al otro día dejaron sus redes y lo siguieron. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Están confundidos? No. ¿Cuándo dejaron todo para seguir a eso? Al instante dejaron las redes, en el momento del llamado. ¿Y qué quieren decir las redes? Su trabajo, lo dejaron. Dejaron su trabajo. Luego dice, versículo 19, que un poco más adelante vio a Santiago, véalo si ve, Santi, Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaba en la barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos dejaron a su padre, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y siguieron a Jesús. Los unos dejan su red, dejan su trabajo, y estos dice que abandonan a su padre. Y luego que abandonan a su padre, dice que también dejaron los jornaleros. Ese hecho de que tenían jornaleros quiere decir que eran una familia de dinero, tenían sirvientes. Tenían trabajadores, dejaron todo eso y se fueron a seguir a Jesús. Luego Marcos capítulo 2, versículo 13 al 17, hermano, nos habla de otro de los discípulos, que fue Mateo. Dice que Mateo era cobrador de impuestos, ¿verdad? Dice, después Jesús volvió a salir al mar y toda la gente venía y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de los impuestos, y le dijo, sígueme. Y Mateo, esperando cobrar toda la plata que le debía, se levantó y lo siguió. Gloria a Dios. Aleluya. ¿No? ¿Cuándo? Ya, inmediatamente. Eso fue gente que dejaron cosas. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Dejaron cosas. Ahora, ¿cuál fue la razón de abandonar las cosas? ¿Cualquier motivo? No. ¿Cuál fue la razón, hermano? Dice ahí, os aseguro que ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, ¿qué más? Padre o madre, esposa o hijos, o heredades. Y aquí vienen las razones de tal abandono. ¿Por causa de qué? De mí. O sea, de Jesús. Por causa de Dios. ¿Eh? Ellos abandonaron todas estas cosas porque aman más a Dios, a la persona de Dios. Estos aparentemente, o muy seguramente mejor, eran cosas que se interponían entre ellos y Dios. Y si me obstaculizan mi seguimiento y mi discipulado, pues yo lo dejo. Y lo dejaron. Fue Dios la primera causa. Amén. Eso hace un adorador, eso hace un discípulo. No le importa si va a morir de hambre, no le importa su familia, no le importa nada si se interpone entre Cristo. Su lealtad a Cristo y Él lo abandona, lo deja. ¿Ve? Eso es adoración. Ahora, no solo lo dejan, dice ahí que lo dejan por causa de Dios, por causa de mí, dice Jesús de ahí. Sino que también además de qué, ¿de qué? Del Evangelio. Y aquí esto es lo que a mí me causa rasquiña, y yo digo, pero ¿cómo va a ser? Es que uno ha oído a tanta gente decir otra cosa, que cuando lee cosas como esta, entonces dice, y ora. Esto es lo que le voy a decir, lo hago solo como una reflexión, ¿no? A ver, está en estudio, parece ser, estamos pensándolo, ¿no? Porque yo siempre he oído decir que el orden en la vida de un cristiano es el siguiente: Dios, la familia y el ministerio. ¿Lo ha oído? Uno ha oído, hasta el cansancio, hasta uno lo repite como loro. Alguien le pregunta y uno dice, sí, claro, Dios, la familia y ¿qué? Y el ministerio. Pero según estamos leyendo, eso no es así. ¿Sí o no? ¿Sí está leyendo o no? Claro. ¿Está leyendo lo que yo? Aquí estamos encontrando personas que abandonaron la familia por el ministerio. Amén. Eso hay que repensarlo. Porque lo que yo creo es que si sea mi esposo, mi esposa o mis hijos se vuelven un obstáculo entre Cristo y yo, entre mi ministerio y Dios, y yo, güey. Según esto, yo debo preferir a Cristo y su causa. Pastor, ¿no te estás dando garra? Dicen los muchachos. No, yo no. Anoche estábamos en la clase ahí de teología con los hermanos y estábamos explicando un tema bien comercial y yo estaba leyendo y la hermana se puso a orar conmigo. Y yo le dije, pero si no te pongas conmigo, yo no tengo la culpa. Estamos leyendo, eso es lo que dice ahí. O sea, yo le estoy pregando mis palabras, mis pensamientos, dígame, no, es lo que dice ahí, yo no tengo la culpa que eso diga ahí. Entonces tal parece que es Dios su causa, y de ahí para abajo voy a ver cómo organiza todo. Pero para un adorador lo primero es Dios y su causa. El Evangelio, la predicación, el discipular, eso es lo primero para el adorador. Amén. Entonces, las recompensas son dadas a los adoradores que demuestran su adoración en el acto de morir a ellos mismos, renunciar, sacrificarse por Cristo. Aquí viene lo que más le gusta a la gente. Número 4. Las recompensas son muchas. A la gente y a mí, yo no voy a decir que a mí no me gusta, claro que me fascina esto que viene, ¿sí? Según sigue diciendo el versículo 30, entonces hay dos tipos de recompensa que van a recibir estas personas. Número 1 dice, dejará que los que hayan, versículo 29, versículo 30 dice, dejará de recibir 100 tantos ahora en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, madres, hijos y heredades, con persecuciones, luego dice, y en el siglo venidero, la vida eterna. O sea que el adorador recibirá dos tipos de recompensa. Ojalá esto lo motive. Ojalá usted aquí se dé cuenta que no está perdiendo su vida. Que el que gana al fin y al cabo es usted cuando decide consagrarse a Cristo con radicalidad. Las primeras recompensas van a ser dadas en esta vida. Entonces aquí uno tiene que leer bien, porque ahí dice que Dios le va a dar 100 tantos ahora. Entonces, estos predicadores de la prosperidad usan este texto para decir que esto es mejor que DMG. David Murcia Guzmán es un pobre infeliz comparado con esto. Pues según esto, y si lo tomamos literalmente, quiere decir que si yo doy un peso, Dios me va a dar, ¿qué? 100 pesos. Aleluya. Da 10.000, a ver cuánto te sale. Por cada peso que damos, Dios nos va a dar 100 pesos. ¿Esto es mejor que un CDT? ¿Una cartera colectiva? ¿Esto es mejor que eso? Pero obviamente no podemos tomarlo literal. Entonces quiere decir que si yo dejo a mi esposa por causa de Cristo, Dios me va a dar 100 esposas. A duras penas uno puede con una. Dice alguien, no, yo mejor no, ¿eh? O que si uno deja la mamá, entonces Dios le va a dar 100 madres. Y algunos dirán, no, como la mía no, como la mía no. Algunos querrán 100 madres, como la, pero otros dirán, no, 100. Entonces no se puede tomar literal, ¿cierto? ¿Ves? Lo que sí es cierto, hermano, y lo podemos decir con seguridad, es que los adoradores van a recibir muchas recompensas de Dios en esta vida. ¡Amén! Espérame que escuchen toda la predicación. Sí, estas son las cosas que nos motivan, ¿no? Estas son las cosas que nos gustan. Recompensa, bendición, sanidad, plata, plata. Sí, eso es lo bueno, no está mal que nos guste. Sí, porque a Dios le gusta dar, ¿sí? Pero quiero decirle, usted no está perdiendo su vida. Usted dice, pero es que para ser cristiano entonces tengo que dejar mucho, tengo que entregar mucho. Usted está diciendo eso tal vez. Quiero decirle que Dios le devolverá más y le dará más todavía. Así que usted no está perdiendo su vida. Usted está ganando su vida. Y por eso yo creo que vale la pena ser un adorador. Dejar lo que haya que dejar, abandonar lo que haya que abandonar, disciplinarme, sacrificarme, poner a Dios por encima de todas las cosas. ¡Vale la pena! Porque Él no se va a quedar debiéndome nada. Él me devolverá y con creces lo que yo haga para Él. Vale la pena entonces. Cuando usted decide servir a sus dioses, a sus astartes, a sus astaroel, que pierde es usted. Porque el diablo comienza bonito, pero termina horrible, ¿verdad? Las segundas recompensas que van a recibir no son en esta vida, mucho mejor todavía, son en la vida, ¿qué? Eterna. Versículo 30 dice, y en la última parte dice, y en el siglo venidero, la vida eterna. A veces un vistazo a la gloria, un vislumbre de las recompensas, un vistazo a la meta final puede motivarnos. Señor, dice a Pedro, a los discípulos, van a recibir recompensas aquí, pero las mejores no las van a recibir aquí, las mejores van a ser recibidas cuando estén en la vida. Así que quiero invitarle a echarle un vistazo al final. Quiero invitarle a echar un vistazo a la gloria eterna. Y tal vez esto le motive a usted para ser un adorador de Cristo. Vaya Apocalipsis capítulo 22. Es el último capítulo del libro de la Biblia antes de Capricornio, allí lo va a encontrar. Capítulo 22, versículo 3, nos habla que la gloria es Nueva Jerusalén. Y dice el versículo 3, y ya no habrá maldición alguna. ¿Puede usted imaginar un sitio donde la maldición ya no exista? Y luego dice ahí, el trono de Dios, el cordero estará en ella. Y lo dice ahí, sus siervos les servirán, sus doulos, ¿recuerda los doulos que hablamos domingos anteriores? Solo sus esclavos estarán allá, sus esclavos atados estarán allá en ese lugar. La Nueva Jerusalén no es para cualquiera, no es para cualquiera que está afuera o cualquiera que viene a una iglesia, es únicamente para los esclavos de Jesús. Dice que allí estos esclavos le servirán a él. Luego dicen, y lo que sigue es glorioso, es maravilloso. Es mejor que cualquiera de las recompensas terrenales que podamos recibir aquí. Dice ahí, verán. Amén. Eso para mí sería ya suficiente. Compensa. Ya tendríamos para estar así por la eternidad. Contemplando el rostro de Jesús, hermano. Y no solo dice eso, sino que dice que su nombre estará en sus frentes. El nombre de Dios está en sus frentes. Dice que ese lugar es tan glorioso, tan majestuoso, que ya no habrá más noche en ese sitio. Que no necesitará luz de lámparas, ni siquiera la luz del sol, porque la luz de ese lugar es Dios mismo. Aleluya. Por último dice, y reinarán por los siglos de los siglos. Yo voy a hacer de cuenta que no he leído esto. ¿Sí? Y lo voy a volver a leer a ver si de pronto eso le produce algo en su corazón. Sí, amén. Así que vamos a ver cómo nos sale. Y no necesitará de lámpara ni luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. No, no, eso soy muy fingido. Muy fingido, como que no salió del alma, ¿verdad? Lo ideal es que estas cosas nos emocionen. ¿Sí? Que estas cosas nos llenen de esperanza. Que estas cosas nos digan, mira, vale la pena. No estoy perdiendo mi tiempo ni mi vida. Estoy ganándome una vida mejor, ¿verdad? Eso es lo que se supone. En consonancia, nos gozamos. Te lo repito. Allí no habrá noche. Y no necesitarán luz de lámpara ni luz del sol. ¡Oh, qué gloria, hermanos! Porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán, reinarán por los siglos de los siglos. Así mejor. Esto merece que uno se ponga de aplauda, diga, oh, ese es mi futuro, esa es mi vida la que me espera, ¿cierto? Ya deja así. La vida eterna, esa es la recompensa de los adoradores. Ahora, y para terminar, bueno, ahí hay una palabrita insertada en esos versículos que nos hace entender que esto tampoco es que, no, agarramos el mundo con las dos manos. Y como voy a predicar un domingo siguiente sobre el termómetro de la adoración, el termómetro de la adoración es la percepción. Entre más lo persigan a ustedes, porque más adorador es usted. Si nadie lo persigue es porque usted no es nada. No voy a ahondar mucho, pero solo quiero decir que eso está insertado ahí para que nos bajemos de la nube, porque muchos dirán que es el mensaje de mucha gente, con que se trata de ganar a tanta gente hoy para Cristo. Ven a Cristo y todo se te soluciona. Dios te multiplicará, Dios sueña y ganarás el mundo, y descubre el campeón que hay, ¿qué más sigue? No, yo vas a sanar, te va a dar casa, carro, beca, avión, yate, coche, te va a dar una... Ven a Cristo, que eso es así. No es así, no es así, ¿no? Aquí dice que Dios nos va a recompensar, pero que en medio de esa recompensa seguiremos en la persecución. La palabra persecución en griego quiere decir también acoso. En medio de la opresión y en medio del acoso recibiremos las recompensas del Señor. Entonces no es una cama de agua, no es un lecho de rosas. Son las recompensas de Dios en esta vida, pero aún tendremos que seguir, ¿cierto?, siendo oprimidos y perseguidos por nuestra fe y nuestro amor a Jesús de Nazaret. Amén. Termino diciéndole que las recompensas son algo seguro, hermano. Termino diciéndole que las recompensas son para todos, pero solo para los, para todos, adoradores. Le digo que las recompensas son por dejar, por abandonar y demostrar de esa manera nuestra adoración, que Él es lo primero en nuestra vida. Y por último le digo que las recompensas son muchas, muchas en esta vida. Dios nos sabrá recompensar por nuestros actos de adoración y de amor a Él. Pero sin embargo, y sobre todo, las más gloriosas, las más maravillosas, las recibiremos en la eternidad, y solo los adoradores estarán en ese lugar. Amén. Yo preparé este mensaje el martes, ya lo tenía listo el martes, y sin saberlo Dios me daría un ejemplo de este mensaje esta misma semana. El jueves estuve frente a un adorador, hermano. Para mí fue un privilegio. Me sentía como un miserable frente a él. No tenía una camioneta a cuatro puertas. De hecho, tenía una camioneta vieja ahí afuera de su casa que estaba arreglando. No tiene millones. De hecho, me contó que se viste con la ropa que le regalan para llevar a los indígenas cuando va a hacer sus misiones en medio de la selva. Y que sus hijos se visten con esa misma ropa. No anda con las espaldas. Su iglesia no es una mega iglesia. Tendrá por mucho unas 20 personas o 30 personas en su iglesia. Pero vaya que era un adorador ese. Su vida entera la ha consagrado a ganar los indígenas para Cristo. Todo en su vida ha quedado supeditado a esa misión superior. Todo en su vida quedó supeditado a eso. El clima de nuestra conversación, cuando empezó a contarme que sus amigos... Con esos amigos, ¿a qué enemigos? Otros supuestos siervos de Dios, pastores también, humillaban. Lo humillaban por el carro en el que andaba, comparado con el que ellos andaban. Lo humillaban y decían, ¿qué marca son tus zapatos? Los míos son estos, son tal marca. Y el hermano se puso a llorar. Pero no estaba llorando de tristeza. Estaba llorando de gozo, contándome cuántas satisfacciones en su vida le había dejado el hecho de haber supeditado todo al hecho de llevar el Evangelio a los indígenas. Y lloró contándome la vez que un hombre tocó a su puerta. Cuando él abrió la puerta, se tiró a sus brazos llorando y le dijo, yo soy fulano de tal, yo escuché sus predicaciones a la orilla del río en Puerto López, cuando era un niño, ¿quiere que le cuente dos de las historias que usted me contaba? Lloró contándome cómo alguna vez fue a alguna casa, lloró por una niña que estaba a punto de morirse. Y ahora aquel hombre que un rodeó, lo humilló, el mismo padre de la niña, Ahora ese hombre era un pastor con una iglesia de 500 personas que él había ganado para Cristo. Me contó de sufrimientos, de sus viajes, me contó de todo lo que había tenido que pasar. Y yo me sentía como un miserable frente a él. Y nosotros decimos que hemos sufrido por Cristo, no hemos sufrido nada. Este es un hombre del cual el mundo no es digno. Luego me subió una iglesia muy sencilla, y subió: quiero que almuerces con nosotros, hermano. Y dije: amén, vamos a almorzar, hermano. Me dio unas lentejas con un arroz ahí, y una pechuga, que han partido como en 10,000 pedazos, para darnos a los 6, 7 que habíamos ahí en esa mesa. Ensalada roja, ahí, echamos una ensalada roja. Y salió una viejita de un cuarto y me presentaron la viejita. La viejita, otra misionera. Ya, pero anciana. Otra misionera. Y empezó a hablar. Y cuando salió, yo sí que peor sentí. Yo ahí en medio de los dos, yo solo los miraba así. Y me empezó a contarme de lo que el Señor le había permitido hacer. Y yo le dije: ah, pero hermana, ¿tú y tu esposo dónde están? Me dijo: no, yo soy soltera. Yo le dije: ¿y tus hijos? Me dijo: no, tampoco tuve hijos. Y me dijo: hermano, ¿usted cree que yo me hubiera casado, hubiera tenido hijos, hubiera podido hacer todo lo que hice para Dios? Prefirió quedarse sola toda su vida por el afán de servir a Cristo como Él es digno de ser servido, y de amar a Cristo como Él es digno de ser amado. Eso es un adorador. Yo me sentía miserable frente a ellos. Oh, que Dios levantara hombres y mujeres así en medio de nosotros, hermano. Estos son hombres y mujeres de los cuales el mundo no es digno. Sus recompensas no son las camionetas, ni los guardaespaldas, ni las multitudes. Su recompensa reales son las eternas. Incline su rostro.